Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, rezamos en este momento la transmisión con Ricardo Monreal y con Alfredo Figueroa. Bueno, pues en esto que está a debate y a discusión sobre los alcances del IFE, del tribunal, de las herramientas de fiscalización, precisamente de lo que ocurre en las campañas políticas. Y bueno, pues Ricardo Monreal, déjame retomar, Alfredo, también dos de los fragmentos de lo que dijiste el martes pasado en esta conversación y que, bueno, pues da paso a la réplica y da paso a los planteamientos también desde el IFE. Esto fue parte de lo que el martes el senador planteó aquí. El espíritu de la modificación en este tema de la unidad de fiscalización y del Tribunal Constitucional Electoral fue precisamente eso, dotar a la unidad de fiscalización de no tener restricciones fiscales, no tener restricciones en el secreto bancario, no tener restricciones en el secreto fiduciario. Es decir, basta con que envíes un oficio, Carmen, a cualquier dependencia para que te den los informes de cuentas. Pero se supone que es lo que están haciendo, ¿no? Pues sí, pero no pueden tardarse meses en pedir una información. El tema es el tiempo, pues sí. No, el tiempo en cualquier momento se puede hacer, Carmen. Una averiguación previa por lavado de dinero se hace en 15 días, en 20 días, con elementos de la Comisión Nacional Bancaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, un fragmentito, Ricardo Monreal, de lo que dijiste aquí. Alfredo Figueroa, bueno, retomemos el hilo. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no el IFE está actuando frente a elementos de investigación, frente a estas informaciones que nos muestran posible triangulación de recursos, el Monexgate, Soriana, en fin? ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Bueno, lo primero que quiero comentar, Carmen, es que yo soy muy respetuoso de las opiniones que pueda tener el senador Monreal en relación a este y a los otros temas que han sido planteados. Sí debo decir, y quiero dejarlo absolutamente claro, que yo no comparto la idea de que ni en el caso que estábamos discutiendo, ni en el caso que vamos a abordar ahora, que es el de la fiscalización, se pueda afirmar que el IFE está actuando con complicidad o intentando no hacer las investigaciones como ocurre. Puede sí haber diferencias, puede haber incluso errores o falta de talento, si se quiere, pero no estaría de acuerdo con la idea de que esto ocurre, entre otras cosas porque la lucha que se ha dado desde el propio Instituto Federal Electoral en un montón de temas durante varios años, a la que hoy se establece esto, por ejemplo, del producto integrado y de otras cosas, pues ha sido una lucha de muchos años, una lucha a veces muy solitaria por parte del IFE, en donde partidos políticos y los poderes públicos pues no han estado presentes en ese debate, y todos conocemos lo que ha sido el esfuerzo de la autoridad electoral por enfrentar a veces a sujetos regulados que utilizan incluso los propios medios de comunicación para tener campañas en contra de la autoridad. Esto quisiera plantear. Lo segundo, Carmen, en relación al tema de la fiscalización, es que lo que yo no comparto, que ha dicho el senador Monreal, es que el IFE no está haciendo una investigación. Por el contrario, el IFE, cuando nosotros en la Comisión de Quejas conocimos el asunto que tú has enmarcado de manera, como ha dicho Ricardo, claramente el Monex Post, actuamos de manera inmediata en busca de tener todos los elementos de prueba que fueran necesarios. Ese era un procedimiento que la ley prevé en esa dirección. Y él se ha seguido actuando con un conjunto de diligencias. Solamente déjame darte algunos datos que creo que son relevantes. El IFE ha hecho más de 1,000 diligencias en relación a todos los asuntos vinculados al tema Monex, Soriana, incluso Honestidad Valiente, porque hay evidentemente ejercicios de fiscalización que también están en relación al Movimiento Progresista, en fin. Y no solamente ha hecho esto, sino que ha tomado la determinación de moto propio de que todos los hallazgos que son reservados, digamos, por la investigación y su propia naturaleza, que obtiene de otras fuentes, como es el SAT, como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, están siendo enterados no solamente, digamos, al Tribunal Electoral, sino enterados a las fiscalías, a la Procuraduría General de la República, en fin, son aspectos de investigación que han venido avanzando. Y otra cosa que vale la pena decir, el IFE no es quien hace una investigación y quien resuelve que alguien ha lavado dinero. El IFE no es quien persigue los delitos en el país. El IFE hace investigaciones de carácter administrativo para establecer el origen y el destino de los recursos en una campaña. Hay varias quejas abiertas, independientes y con la autonomía del informe de campaña, y esto quiero dejarlo absolutamente claro. Por eso en esta parte no hay coincidencia con lo que ha dicho el senador Monreal. Ricardo Monreal, ¿qué dices tú? Bueno, mira, primero quiero continuar con el tono mesurado en correspondencia con el consejero Figueroa. Te quiero comentar y les quiero comentar al público, porque además es importante aclarar y también recordar. El tema fundamental cuando discutimos la reforma a la Constitución en 2007 sobre este tema de la fiscalización, la reforma a la Constitución y al nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el tema fundamental, Carmen, fue la vigilancia y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y además le otorgamos a este órgano autonomía de gestión, es decir, no solo fuerza, porque además lo elevamos jerárquicamente al equivalente a la dirección ejecutiva del instituto. El IFE tiene como obligación constitucional la vigilancia de que los principios rectores no sean violados. Los principios rectores del proceso electoral son, como todos lo recordarán, la imparcialidad, la equidad, la objetividad, el profesionalismo. Y estos principios no los cuidó el IFE desde mi punto de vista, y lo vamos a aclarar en su momento, y lo estamos aclarando en cada queja que presentamos. Pero me parece que minimizar la actividad de la unidad de fiscalización riñe, se contradice con el espíritu del legislativo, con el espíritu del constituyente, en el sentido de precisamente haberla dotado de facultades amplias para cumplir los objetivos de vigilancia y fiscalización de los recursos, de donde provinieran, investigar su origen y destino, investigar quién los había otorgado. Por esa razón, Carmen, yo recuerdo muy bien este debate y recuerdo bien el contenido del dictamen en la reforma constitucional y legal. Por esta razón, la unidad de fiscalización no está limitada por los secretos bancarios, por el secreto fiscal o el fiduciario que establece otras leyes. Aquí las autoridades competentes todas están obligadas a atender y resolver los requerimientos de información que en esta materia les presente la unidad de manera directa. Yo creo que el propio IFE ha achicado su función y su autoridad. El IFE debería estar desde un principio exigiendo las medidas para que ninguno de los principios rectores del proceso se hubiera roto con la inequidad, con la falta de certeza, con la falta de objetividad. Por eso creo, Carmen, que sí hay facultades de la unidad de fiscalización, y por eso sostengo, y lo haré frente a quienes quieran debatir este tema con más amplitud, para analizar el contenido de la reforma constitucional, pero también el espíritu y el propósito que se buscaba con esta reforma, principalmente para la unidad de fiscalización. Incluso expresiones comunes como estas salieron en la prensa, como estamos dotando de dientes y colmillos a la unidad de fiscalización para que nunca más se presenten dineros ilícitos o de origen desconocido. Esa era una de las principales características que buscaba la reforma constitucional, Carmen, y por eso el legislador votó por unanimidad estas leyes en materia constitucional y legal. Pero ¿qué vemos en la práctica? Que no se aplican, y que se tiene temor de aplicar y de asumir la integridad de la naturaleza jurídica que tiene la unidad de fiscalización. Me parece que si no es la unidad de fiscalización, ¿quién nos va a hacer del conocimiento lo que sucedió, de dónde provenían los dineros del Monesgay. Mira, hubo un exceso, Carmen. Yo acepto que cuando se presenta por el PAN la queja de los primeros documentos de Monex, a los días, 3-4 días que la unidad de fiscalización solicitó la información, le informan la Comisión Nacional Bancaria que en efecto hay 9,000 tarjetas con 70 millones de pesos prepagadas, y el IFE hace un cruce y en el que se demuestra que los 9,000 a los que se les pagaría con este monedero electrónico de recompensa de pagos, eran los 9,000 eran operadores del PRI, y entonces se solicita días antes del proceso que se congele la cuenta, que se inmovilice la cuenta de Monex, porque es obvio que si todos eran operadores del PRI, pues iban a usar ese dinero para la operación del PRI el día de elección. Pues el IFE no se atrevió a congelar la cuenta. Claro, nosotros recurrimos al tribunal. Pero déjame decir un alto en el camino. Perdón, Ricardo, que te interrumpa. Ciertamente no concedió las medidas cautelares, pero sí dio un paso muy importante que es parte del debate del que estamos aquí hablando. Y yo lo reconozco. Que es el haber dado a conocer datos duros, como que hubo 70 millones de pesos fondeando esas casi 10,000 tarjetas Monex. Una cosa y la otra. Así es. Perdón, Alfredo, Ricardo, Alfredo Figueroa, déjenme hacer una pausa. Una pausa y regresemos a este punto. Noticias MBS con Carmen Aristegui.